Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage. Y como les comentaba el día de ayer, ya estamos a 3 programas para terminar la segunda temporada de esta serie, en donde hemos llevado temas de los 100 discos más vendidos en la década de los 60. Disco número 21, Beverly Sage, Rosemary and Thyme. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación, octubre de 1966. Seguramente 1966 fue uno de los años más creativos de la historia del pop. Situado entre la estela de éxito de los Beatles y el principio de lo psicodélico, se caracteriza este año por la nueva música de artistas que buscaban sus propias voces en álbumes arriesgados y de éxito comercial como Aftermath o Blonde on Blonde y Revolver. En muchos sentidos, Beverly Sage, Rosemary and Thyme, Perejil, Salvia, Romero y Tomillo de Simon & Garfunkel es el primer verdadero álbum de este dúo. Aparecen por primera vez los arreglos vocales de coros infantiles que se convertirían en la marca de identidad del dúo. Las canciones eran poéticas, rítmicas y decididamente melódicas y además muy cortas. Solo una de los temas, Scarborough Fair Canticle, llegaba a los 3 minutos. Entre los 12 temas del álbum, no llegaba a la media hora. En el álbum aparecen inquietudes políticas además de personales. 7 o'clock, New Silent Night entrelaza la canción navideña con noticias de las bajas en la guerra de Vietnam en la televisión y la parodia de Dylan, A Simple Disorder of Philip, ataca la política del gobierno de Estados Unidos y la cultura pop. El sencillo Homeward Bound, que trata de la vida en la carretera mientras Simon hacía turismo por Inglaterra en 1965, llegó al número 5 del Top 100 y de Dangling Conversation se situó entre los 3 primeros. En 1967, el muy reproducido Feeling Groovy fue un sencillo del éxito del grupo pop Harper Bizarre. Escuchemos el disco número 21 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del dúo Simon & Garfunkel y su disco Beverly Sage, Rosemary and Thyme, el tema Scarborough Fair Canticle. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Disco número 20, At Folsom Prison. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación, enero de 1968. Esta grabación de un concierto en una penitenciaría de California ante 2.000 presidiarios inició la ascensión de Johnny Cash a la condición de ídolo. Johnny Cash ya había sido una estrella del rock, tenía éxitos country y alguna vez había entrado en el top 40. Pero hubo algo en este disco, At Folsom Prison, la elección de las canciones, las vigorosas interpretaciones y la entusiasta reacción de la audiencia que llegó al público de todo el mundo. Se vendieron más de 3 millones de unidades de este álbum. El repertorio de Folsom ahonda en los temas y actitudes que han gustado siempre a los oyentes de la música de Johnny Cash. Al tema que da título el disco, se unen en su alegre desafío Cocaína Blues, que es lo que estamos escuchando de fondo, y la historia de un condenado, 25 Minutes to Go. At Folsom Prison hizo fans de Johnny Cash a aficionados al country, puristas del folk, estudiantes de todas clases y público conservador. Se mantuvo en las listas de álbumes de éxito de la revista Billboard más de 2 años. El tema, Folsom Prison Blues, dio a Cash un éxito en el top 40 y su octavo número 1 en música country. Escuchemos del disco número 20 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Johnny Cash y su disco At Folsom Trio, el tema que da título al álbum, Folsom Prison Blues. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. when I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Disco número 19, Johnny Cash and San Quentin. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación agosto de 1969. Tan popular como At Folsom Prison fue su secuela, recibida por el público todavía con más entusiasmo. Johnny Cash and San Quentin se grabó en la prisión de máxima seguridad de San Quintín en California y dio a esta leyenda de la música country su único álbum número uno y también su mayor éxito con un sencillo A Boy Named Sue. También fue número uno en las listas de música country en Estados Unidos y el número tres en las de música pop. La deliciosa interpretación de Cash de la novedosa melodía de Shel Silverstein está en buena compañía. El disco está bien provisto con temas clásicos de Cash, entre ellos I Still Miss Someone y dos éxitos de la Sun Records, Big River y I Walk the Line. Lo mismo que hizo en At Folsom Prison, Cash cuida de equilibrar el programa con números para electrizar al auditorio y otros que son piezas inspiradas. Su composición San Quentin provoca a los vítores por su visión descarada del lugar del crimen. San Quintín, ojalá te pudras y ardas en el infierno. En cambio, la canción religiosa There'll Be Peace in the Valley, interpretada por Carl Perkins y el grupo The Carter Family, levantan respetuosos aplausos. Este álbum le valió a Johnny Cash un premio Grammy por la mejor interpretación vocal masculina country. Johnny Cash murió en el año 2003. Escuchemos del disco número 19 de los 100 más vendidos en la década de los 60, del disco Johnny Cash and San Quentin, el tema San Quentin. Any of the guards are still speaking to me. Could I have a glass of water? San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you. Disco número 18, Green River. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación diciembre de 1969. Para cuando los Creedence Clearwater Revival editaron Green River, su tercer álbum y el primero número 1, los críticos ya tenían un nombre para la música de raíces profundas de John Fogerty y sus compañeros de grupo, Swamp Rock, rock de los pantanos. En Green River es donde los Creedence dan en el clavo. Este álbum tiene tres de las composiciones más conocidas del grupo. La lastimera Lodi, preferida de las bandas que tocan en locales pequeños, el agorero blues country Bad Moon Rising y el irresistible tema que da título al álbum Green River. Los tres fueron éxitos de la radio y las favoritas en directo. Green River llegó al número 2 del Top 100, detrás de Sugar Sugar de los Archies. Otra canción, Conmotion, es un indicio del descontento político que abundaba en las canciones de los Creedence, como ocurre también en los temas Fortunate Son y Won't Stop the Rain. La enorme popularidad del rock de los pantanos de los Creedence es un buen testimonio de las virtudes del arte de hacer canciones e interpretaciones con naturalidad. Las rachas de éxitos que representan Green River, Willie and the Poor Boys y el resto de sus diversos éxitos los consiguieron al mismo tiempo que ocurrían sin control algunos de los peores excesos del rock de esos años. Frente a los interminables solos de guitarra y los sobreexcitados vocalistas de entonces, la sobriedad y franqueza de Lodi y Bad Moon Rising conservan la dignidad además de una gran vitalidad. El sencillo Bad Moon Rising fue número uno en los Estados Unidos y número dos en el Reino Unido. Escuchemos del disco número 18 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del grupo Creedence Clearwater Revival y su disco Green River, el tema Bad Moon Rising. Take your born before the wind. Disco número 17, Moon Dance. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación, diciembre de 1969. Aunque precedido de la bomba del 67, Blowing Your Mind, y por el éxito de la crítica del 68 en Astral Weeks, este disco, Moon Dance, fue el primer álbum de éxito comercial de George Ivan Morrison, llamado popularmente Van Morrison. Let your soul and spirit fly. Tan centrado y asequible como Astral Weeks, Moon Dance es uno de los discos de rock esenciales de los años 60. En él, Morrison despliega el estilo que le ha servido desde entonces: melodías tipo blues, trepidantes temas de saxos y contrabajo y trabajos muy personales ejecutados en un estilo soul apremiante. El alegre tema que da título al álbum, tipo jazz, sigue siendo la canción insignia grabada por docenas de artistas a lo largo de más de 40 años. Al igual que Crazy Love, en múltiples versiones también, el empleo en Brand New Day y Crazy Love de cantantes religiosas es un reflejo del estilo religioso pop gospel que se usó mucho en el rock de los primeros años 70. De los temas vertiginosos, el animado I'll Come Running se editó como sencillo, llegando hasta el número 39 en las listas. Moon Dance llegó al número 29 en la lista Billboard de álbumes pop. A pesar de todo, la impresión duradera que dio Moon Dance fue más estética que comercial. You know I will be coming home. Escuchemos del disco número 17 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Van Morrison, el tema que da título al álbum, Moon Dance. Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, need the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. My love, can I just make some more romance with you? My love, well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? My love. rise to the calling of your heartstrings that play soft and low in all the night's magic. Seems to whisper and hush in all the soft moonlight, seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you in the moonlight on a magic night. La la la la la la la. Can I just have one more moon dance with you, my love? Disco número 16. A Hard Day's Night de los Beatles. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación julio de 1964. Aunque los Beatles solo están presentes en las dos terceras partes de sus temas, la banda sonora de la película del grupo les dio su segundo álbum número 1 en Estados Unidos y estuvo en cabeza de las listas en el Reino Unido. La película tuvo dos nominaciones para el Oscar por el mejor guion original y el tema musical mejor adaptado. Así como la edición para Reino Unido se componía exclusivamente de 13 temas de los Beatles, la de Estados Unidos constaba de 4 melodías instrumentales de George Martin de la película, incluido el sencillo del 64, This Boy de Ringo Starr, y el resto de las canciones de los Beatles. En ellas están algunas de las mejores piezas de rock and roll del grupo, el vigoroso Tell Me Why, la canción que da título al álbum A Hard Day's Night y Can't Buy My Love, que los que estamos escuchando son alegres maridajes de fuerza y melodía. Estos dos últimos temas fueron sencillos número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. La actuación de los Beatles en febrero del 64 en el Ed Sullivan Show sigue siendo uno de los programas de televisión más vistos de todos los tiempos, con una audiencia de unos 73 millones de personas. Escuchemos del disco número 16 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de los Beatles y su disco A Hard Day's Night, justo el tema que da título al álbum. When I'm home. disco número 15, Are You Experienced, de Jimi Hendrix. Discos vendidos 4 millones, fecha de publicación mayo de 1967. En un año de música pop lleno de debuts y primeras grabaciones que fueron un éxito, la llegada de Jimi Hendrix destaca sobre todas. Cuando se editó Are You Experienced en Estados Unidos, el cantante y guitarrista expatriado ya había tenido 3 sencillos en el top 10, y en el Reino Unido también, Hey You, Purple Haze y The Wind Cries Mary, y había triunfado clamorosamente en el Festival Pop de Monterey, California. Pero en Estados Unidos, este triple éxito con sus sencillos no se repitió con su grupo. Con solo algún sencillo en el Top 40, Hendrix y su grupo promovieron su debut con una gira que recorrió todo el país y en la que tuvieron la ayuda entusiasta de las recién aparecidas emisoras underground de rock FM. Muchas de ellas empezaron a radiar la versión importada de Are You Experienced? Para decirlo con claridad, este álbum presenta a uno de los artistas esenciales de la música rock. La base de canciones como Foxy Lady y Fair eran los blues, pero las composiciones y la forma de actuar de Hendrix la ampliaron, convirtiéndolas en algo original y sin precedentes. Jimi Hendrix revolucionó la forma de tocar la guitarra eléctrica y no a base de un blues trepidante. Hay temas como May This Be Love y el asombroso Wind Cries Mary que tienen tanta belleza y sensibilidad como pueden tener también la fuerza bruta de los rockeros. Jimi Hendrix también resulta ser un vocalista impresionante, pues anima e impregna las canciones del disco de amor, de deseo, de viajes especiales, pero sobre todo de desorientación por la droga. Escuchemos del disco número 15 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Jimi Hendrix el tema principal que da nombre al disco, Are You Experienced? Then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Y bien, queridos amigos, con este tema de Jimi Hendrix, Are You Experienced, del disco que lleva el mismo nombre, nos vamos. Les agradezco infinito que hayan escuchado este programa y los invito para que sigan sintonizándonos por la frecuencia de Radio V, este programa titulado Radio Vintage. Soy Paco Aragón, los espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.